aquí está tu deseo. Desira Mlae. Oh, Desira Mlae. Desira Mlae. Desira Mlae. Desira Mlae. Come on. Quizá tuvo una experiencia traumática durante la infancia. No, me temo que no. Vaya. ¿Ningún hecho desagradable que le haya hecho repudiar el sexo? Me está mojando. ¿Jovencita? Por favor, doctor, estése quieto. Vaya, lo siento, enfermera. Enfermera, la señorita Lovelace ya ha acabado con sus burbujas. No le gusta el sexo. Escúcheme bien, doctor. A mí sí me gusta el sexo. Disfruto con él. Podría pasarme el resto de mi vida follando. ¿Y entonces cuál es el problema? No lo sé. Falta algo. ¿Oh, falta algo? Sí. Uy, el sexo tiene que ser algo más que un montón de cosquillas. ¿Cosquillas? Quiero oír campanas. ¿Campanas? Bombas. ¿Bombas? Y fuegos artificiales. ¡Cohetes en acción! ¡Torpedos estallando en el aire! ¡Oh, patria querida! ¡Hoy es un gran día para nuestra bandera! Doctor, por favor, sea serio, por favor. ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Llévese esto! Sí, su problema es que espera del sexo más que unas cuantas cosquillas. Sí, quiero ir campanas y bombas. Sí, ya hemos hablado de eso, señorita Lovelace. ¿Sabe qué? Creo que su problema puede ser de origen físico y no psicológico. ¿Alguna vez se ha sometido a una exploración física? No, creo que no. Acompáñeme a mi despacho, quiero echar un vistazo. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Señorita Lovelace tendrá que quitárselos. ¡Enfermera! ¡Esterilización! Vamos. Muy bien, gracias, puede retirarse. Bueno, vamos a ver. Levante la pierna. Oh. Oh. Oh. Oh. Es increíble. ¿Se ha dejado a alguien el reloj dentro o algo así? ¡Oh, no, no, no, no, no, no! Es alucinante. ¡Es increíble! ¡No, no tiene! ¡No tiene! Oh, oh. Soy una mujer. Se supone que yo no tengo de eso. Ah, no me refiero a una de esas. Estoy hablándome. Me refiero al clítoris. ¡No tiene clítoris! ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. Mire, eche un vistazo. Mire. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, no me extraña que no oiga campanas! ¡No tiene babajo! ¡No es gracioso! ¡Oh, vamos, vamos, señorita Lovelace! Por favor, intente tranquilizarse. Oiga, dígame algo. Cuando pega un polvo, es decir, cuando hace el amor o realiza el coito, ¿qué es lo que más le excita? Chupar el pene. Oh, ¿en serio? ¡Una chupapollas! ¿Y qué siente? Excitación. ¿Dónde? Se reirá. No, no, señorita Lovelace, no me reiré. Me da mucho gusto. ¡Aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, vamos, señorita Lovelace! Deje que le eche un vistazo. ¡Abra, abra la boca! ¡Ábrala más! ¡Abra la boca! ¡Abra la boca! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí está el cabroncete ese! ¡Ahí, ahí está! ¿Qué? Su clítoris está en el fondo de su garganta. ¡Oh, vamos, señorita Lovelace! Tener el clítoris en el fondo de la garganta es mucho mejor que no tenerlo en ningún lado. Eso se dice muy fácil. Imagínese tener las pelotas en las orejas. Oh. Bueno, así oiría como me corro. Señorita Lovelace, escuche, ya hemos detectado el problema. Ahora solo tenemos que encontrar una solución. ¿Cuál? Pues... pruebe... pruebe con la garganta profunda. ¿Garganta qué? ¿Qué? Profunda. ¿Alguna vez se ha metido un pene hasta el fondo de la garganta? No. Lo he intentado, pero me ahogo. Bueno, querida, es cuestión de disciplina. Tiene que aprender a relajar la musculatura y a compaginar la respiración con los movimientos de tu cabeza. Hace que parezca sencillo. Es que lo es. Pruébelo. Le gustará. ¡Gabón! ¡Caixo! ¡Berriro! ¡Ay, cómo me gusta esta música! ¡Caixo, sexy fans! ¡Caixo, semur, berriro, menga! Como todos los domingos. Oye, poliqui, poliqui. ¡Qué bien! ¡Ayer fue San Valentín! ¿Vamos a hacer un programa de amor? No. No. Bueno, cada uno que fele y cunilingule y haga con sus bocas lo que quiera, pero hoy vamos a hablar de sexo oral. ¡Qué cochina! Sí. No vamos a hacer programas a mentir. Y... oye, que acabes de escuchar un trozo. Un trozo... ¿Quieres hacer la de siempre de decir lo que tal o lo decimos al final hoy? No, venga, al final. Venga. Pues acabes de escuchar un trozo de Garganta Profunda. Estoy teniendo dificultades. Técnicas. Era un trozo de Garganta Profunda. Garganta Profunda, película... porno y ultra taquillera del, bueno, de las películas más rentables de la historia en el 72. Sus rollos ahí que tuvieron, un montón de debates, tal, luchas encarnizadas entre feministas, luchas encarnizadas políticas, la moral, los Estados Unidos, aquella época Nixon presidente quería acabar con todos y con todas. ¿Y por qué la hemos traído hoy? Porque vamos a hablar de sexo oral y ¿qué es lo que impregna el sexo oral en el mundo? El semen. Pero el flujo vaginal no, el semen. Solo el semen. Y sus bondades y sus cosas buenas que tiene para la vida, sí, sobre todo de las mujeres. Os contaremos. Mujeres del mundo, chupar penes por doquier. Sí. Pero queremos hablar de que de Garganta Profunda. Garganta Profunda tiene ahí esa cosita de que no es una película porno así al uso, como cualquier otra película porno en la que tenemos ahí penes protagonistas siendo chupados en todos los sentidos y ya está, sino... Te miro raro, sapo. Sí, me mira raro. Uy, me vas a mirar raro. Te miro raro porque no sé yo, hasta qué punto no hay un pene protagonista en esta película, cuando una mujer tiene un clítoris y la garganta. Yo creo que el protagonista de Garganta Profunda no es un pene, uh-huh, sino que es un clítoris. Yo y que es la no puedo debatir mucho contigo. La sexualidad femenina la que es protagonista en ese sentido. ¿Heterosexual? Sí. Sí, extremadamente heterosexual. Estamos en el 72, hasta el año siguiente no se despatologiza. Y la homosexualidad, hablamos. Y bueno, la de la mujer es matar todavía, podríamos decir, porque todo el mundo sabe que el lobby gay es gay. Y entonces, quería yo, sobre todo, hablar un poco de eso, ¿no? De cómo en esa película se saca eso de la sexualidad femenina, ese rollo del clítoris, se deslocaliza un poco el placer de alguna manera. También yo quiero hacer como una lectura como a lo mejor demasiado optimista, porque con todo el mundo el que estoy dando mi pedrada sobre esta película me dice, está flipado. Pero en realidad yo quiero hacer una lectura así como bastante optimista. Además es una película en la que la prota es una tía, habla con su madre de sexualidad, tal, la madre están comiendo el coño ahí todo el rato, tiene una actitud como muy empoderada, que no es un rollo de eso, y además sale con un rollo de disfrute, ¿sabes? También quieren llamar la atención sobre todo del disfrute del comer una polla en sí, ¿sabes? No solamente del rollo de queriéndose salir un poco de este rollo de que es una entrega, como que es un rollo de que lo hago por ti, o incluso queriéndose mantener lejos del rollo de la sumisión, dentro del, del felacio. Pero es que yo no la he visto, es que la tenía que haber visto antes de hacer este programa, pero como me estoy autoexplotando, pues no, no puedo. Pero, ¿en qué? Cuando salen las escenas de Cunnilingus, es igual. O sea, también se ve el disfrute de esa persona que está comiendo el coño. Sí. O sea, también se deja patente que es maravilloso comer coños o sí, solamente el hecho de comer pollas. No, no, también comer coño. Sí, seguro. Sí, sale. Además, que es una época, por ejemplo, luego sale... Necesito gente que la haya visto, por favor. Podemos hacer luego una cama redonda sobre Garganta Profunda. Me parece bien. Bueno, sin más, pero yo quería como ponerla como, como inicio, y como vamos a hacer un recorrido por todo lo que pasa por nuestras bocas, pues quería ponerla un poco ahí como... como ese inicio que me parecía como bastante interesante. Falocéntrico, pero interesante. Insisto, no es el falo el protagonista de esta película, aunque se pueda hacer una lectura en ese sentido, o sea, claro que sí, pero yo creo que es el clítoris y la sexualidad de eso. Además, quería, ya voy a meter aquí una pedrada de estas de las que he aprendido hace poco, que es este concepto de sujeto, ¿sabes? Sujeto con una vez, que es una mezcla entre sujeto y objeto. Habla. Voy a tardar 5 segundos en decir esto, así que todavía es muy lejos. Es ese rollo que se ha considerado durante mucho tiempo a la sexualidad masculina como sujeto de su propia sexualidad, o sea, a los tíos. En perspectiva binaria hablamos, los tíos como sujeto de su deseo y a las mujeres como objeto del deseo masculino. Y de alguna manera ha habido esta contraposición entre ser sujeto de deseo y objeto del deseo. Yo creo que aquí, no digo que sea Garganta Profunda quien plantee esto, sino que creo que se puede interpretar esto de ese sentido, o de lo que se quiere decir a través del disfrute del poder estar comiendo una polla, o del disfrute de estar comiendo un coño, que no es, o de estar haciendo algo que está haciendo otra persona, de dar un masaje, pues, que es el rollo de no cuando estás haciendo algo a otra persona, no estás solamente entregando, o no cuando alguien está haciendo algo contigo, no estás siendo objeto de esa persona, sino que estás teniendo un papel activo. Y el hecho de poder siendo objeto de saber ser objeto de otra persona activamente, dejarse hacer por otra persona, convertirse en sujeto, y aparece aquí este término tan bonito que es sujeto, que a mí me ha hecho mucha ilusión conocerlo, porque me gusta. Y entonces lo que quiero hacer, si consigo entender cuáles son las intenciones de la princesa, que la tengo aquí pululando a mi alrededor, no sé muy bien. Tú decidiste dar por mí, creo. ¡Atrás! Bueno, entonces tenemos esto. Y sí, tú lo decidiste, me diste un micro y ahora estoy desbocado. Vamos a... Capitalistas, reaccionarios, vende cuerpos, sexistas de mierda, come ollas, perpetuadores del machismo, mártires de la moda, opresoras de la sexualidad, fascistas del deseo, traficantes de placeres profesionales y expertas de la cirugía erótica, arderéis todas en estas llamas que jamás volverán a quemar una bruja. Bueno, pues yo quería hablaros, así ya que Sapos habla de Garganta Profunda y dice que es habla del deseo femenino, yo quiero hablaros de por qué yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué las felaciones molan más que los cunnilingus? Que seguro que muchas diréis, y muchas y muchos, diréis, perdona, pero a mí me encanta comer coños, y sí, claro que sí, pero esto es, hablo del mundo real, ¿vale? En ese mundo en el que nos sentimos un poco marcianas, cada vez que la habitamos. En ese mundo parece ser que chupar pollas pues es mucho más molón. Y para ello pues me voy a ir hasta el mundo del porno. De este porno comercial, heterosexual y etcétera, etcétera, que nos educa. Y en él, el cunnilingus, aparece como una forma de excitación, ¿no? Como de las primeras partes, en esos preliminares. Mientras que la felación aparece como culmen del acto sexual. También aparece como preliminares, la felación está en todas partes, es como Dios. Pero el cunnilingus no. Entonces, pues yo me pregunto por qué. ¿Por qué esa felación y ese chorrazo de semen en la cara poder ser? Es como el fin, el objetivo, los cohetes. Y no. La cosa es que es una práctica sexual ya en sí misma. O sea, la felación ha conseguido tomar la entidad de en sí, ya vale. Y lo que decías, ¿no? Que el cunnilingus es ahí como ese preliminar. Claro. Esa cosa. Y sí, eso. Sí. Y además, otra cosa que así como controvertida, de la que hemos estado hablando fuera de la antena, era que se ha puesto muy de moda, y además muy al hilo de Garganta Profunda, este rollo de sin arcada no hay mamada. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues oye, que para gusto los colores, evidentemente, pero que sea una práctica dentro de la normatividad del acto sexual, o sea, que no esté esta práctica dentro de lo que se puede llamar bizarro, ¿no? Como puede ser el fisting o... No sé, hablo dentro de la normatividad de este mundo. No hablo del nuestro, hablo de ese. O sea, ¿por qué una arcada? Que una arcada, yo qué sé, llámame loca, pero una arcada es... O sea, no es un indicador de placer en ningún caso. Bueno, yo como entro a cuestión, voy a entender la cuestión esto. Venga, dale. Yo creo que no es... Yo por lo menos no pienso hacerlo de cuestionar hasta qué punto eso es placentero o no es placentero. Que un indicador no, yo tampoco, pero... Colgarse de una maquinaria de la hostia y pellizarse los pezones tampoco es placentero. Claro, pero es que eso entra dentro del BDSM o de... Dentro de este mundo, que categoriza la sexualidad como lo bueno, lo malo, lo desviado. Sí, por eso. Yo lo que plantearía es hasta qué punto... ¿Por qué está tan, eso es lo que creo que es lo que está escribiendo, tan socialmente aceptado, ¿no? En este, claro. El rollo de la arcada y como tan bien visto, ¿no? Sí, incluso entre compañeras y compañeros feministas. O sea, que tienen sus controversias y no saben si esto les viene porque realmente es placentero o porque lo han visto. Y ya está. Pero yo me pregunto si esto fuese al revés. O sea, quiero decir, si el hecho de la arcada apareciese en la persona que está haciendo un cunnilingus. O sea, seguramente... Bueno, mucha gente me diría, a ver, es que la arcada se produce porque la garganta da en el borde de la... O sea, la apoya en el borde de la garganta y eso te produce una arcada, bla, bla, bla. Es lo que te iba a decir. Yo claro. Como sapo sé poco porque mi anatomía no va así, yo no tengo de eso. Pero sí, es lo que estaba pensando. Claro, pero... Vale, pues cambiamos arcada por... unos pequeños hematomas en la boca debido a un pelvis loco de lujuria. No. Es que eso pone. Sí, pero cuando... Imagínate que ya es un dolor de... No sé, que la cara de dolor no es... O sea, cuando a ti te estás haciendo un cunnilingus y ves una cara de dolor, no es un indicador de placer, ¿no? Y sin embargo, una arcada sí se debería leer como un indicador de placer. Pues yo... Pues tengo mis controversias con esto, ¿qué quieres que te diga? Pues cuéntanos. No, ya está. Es que no sé qué decir. No sé, es que me parece lo de follarte una boca, así como si esa boca no formase parte de una persona, es como... A ver, y no quiero meterme... No, o sea, no, a ver, no quiero ir de puritana, ¿vale? Pero entiéndeme, o sea, yo por esas imágenes que veo en el porno cada vez que pongo PornoTube o YouPorn o mierdas de estas, que aparecen vídeos y vídeo no. Pero ese es el problema del porno. El problema del porno, tú ves las imágenes y el porno no te enseña el deseo. Claro. A través del porno tú no estás viendo el deseo de las personas que están formando parte de esa, entonces tú solamente estás viendo esa cara. Pero es como si tú ves una escena BDSM por la tele en el que estás viendo ahí el sufrimiento de la otra persona y madre mía, no te sale más que otra cosa que empatizar con el sufrimiento de esa persona. Claro, pero esa es la cuestión del porno. Pero es una escena BDSM, está categorizada como BDSM. Las chavalas y chavales que están viendo ahora mismo porno con 15, 10 años, 8, están viendo que esta práctica es algo que debe dar placer. Y las muchachas están asumiendo que esto es algo placentero. O sea, tiene que pero ser... Es que esto es lo que te falta es una educación sexual en condiciones. Claro, en que claro, la peña claro. Se acaba de leer esas cosas. Pero no creo yo que lo problemático sea la práctica en sí. O sea, porque creo que el rollo de tener... De follarse una boca, luego hablaremos de ello, se llama irrumación, que es que todo tiene nombre, me encanta. Todo tiene nombre. Pero yo creo que no vamos a ser nosotros los que estemos aquí fomentando el río de perdona, pero es que la irrumación es algo que se te ha olvidado y lo tenías que haber encasillado dentro de BDSM. Ya, no quiero fomentar eso, pero sí que quiero criticar, o sea, si tengo que tragarme ese porno que hay o si eso es lo que hay, pues es que no entiendo por qué eso forma parte de una educación sexual en los chavales y los chavales. Es que no me entra en la cabeza. Ya lo siento. Pero lo que hay que hacer es no ver tanto porno de este horrible, pero... Ya, pero es que es el que te encuentras cuando tú pones... O sea, tienes que buscarlo, evidentemente. O tener una lectura, ¿sabes? Que las personas que están viendo ese porno puedan hacer una lectura en la que traten de ver el deseo. Si el problema ya, está eso. En ver esa relación de sumisión en esa situación. Y que eso sea lo que a mucho desgraciado le pone cachondo. Pero eso es tu mundo paralelo. La gente no piensa cuando ve esas cosas. Ahí está el trabajo de la educación sexual. Y nuestra labor de difusión de Sir and Blind. Vale, pues sigo. Sí. El caso es que lo de las arcadas, ¿no? Que a mí que me produce controversia. Y yo siempre he pensado, pues joder, si una arcada de una persona que está realizando un cunnilingus seguramente sería leída como asco. Y ese asco, pues además, pues vendría muy al hilo, ¿no? Del rollo de que los genitales femeninos huelen a pescado, a bacalao, a que huele mal. Malos olores, horribles. Oye, perdón, pero el bacalao está muy rico. Y muy barato, compren. Que no pienses en tu mundo. Ponte en otro lado. Compré bacalao. Familia. Tirando para casa. Pues ¿qué estaba? Ah, con los olores. Vale, pues eso. Que como resulta que los genitales huelen mal. De hecho, tú pones olores genitales, así sin más, en el Google y toda la primera página es... tu vagina, genitales femeninos, bla, bla, bla, bla. O sea, ni una entrada a los genitales masculinos. Luego ya si pones genitales masculinos, ya sé que te hablan de femeninos y masculinos a la vez. ¿Sí? Sí, es curioso. Y que bueno, que tampoco quiero decir que los genitales huelan mal. A ver si me entendéis. Los genitales huelen a genitales. Y el sexo tiene que ir con fluidos y tiene que ser húmedo y es maravilloso, así, tal cual. No es aséptico como nos lo pintan. Pero sí que suena un poco este rollo, ¿no? De que, al parecer, pues mola más una felación porque el pene no huele. Pero tengo que poner algo. Pero sí. Porque yo conozco algunas muchachas y muchachos que dicen que es mentira. Yo huelo bien. Me huele el chichi a canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Ah, me huele el chichi a canela, me huele el coño a natillas. Señores publicistas, no me vengan con morcillas, porque me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Yo no digo que huela a canela, yo digo que chichi huele a chichi. Sí. Y punto. De hecho, a mí la canela no me gusta. Mi chichi. Oh, a mí sí, pero no. Y luego hay otras muchachas que también me gustan mucho, que vamos a ver qué dicen sobre los genitales masculinos. Le huele amor. ¿Amor? Creo yo, sí. ¿No? ¿Tú te has enrollado alguna vez a las 4 de la mañana con un tío que lleva toda la noche de fiesta meando en bares? Esa polla no huele. Le huele amor. Vale, pues evidentemente la higiene sí que tiene que ver, ¿no? En esto de los olores, sí. Pero volvemos a lo mismo. Yo llámame guarro. Pero yo soy de la opinión de que los genitales se autorregulan. Entonces, y que la saliva sirve para algo. Entonces yo creo que entre la autorregulación genital y la saliva hay casos extremos. Venga, vale, hay casos extremos. Y lo sabes. Venga, vale, llámame guarro, ya está. Me quedo en que me llame guarro. No, no, a ver, que no está mal. O sea, ya está. Que sí, que a las 4 de la mañana, pues oye, son las 4 de la mañana, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Además, a las 4 de la mañana, ¿qué más te da la higiene? Claro, bueno. Sí, a las 4 de la mañana, pues sí. Bueno, yo quiero quedar, que quede claro, y dejo constancia, de que si alguien se quiere ahogar comiéndose una polla, o que tal, si luego tú te ves una marquita aquí de en plan de, ayer te estaba comiendo el coño y mira que tengo aquí un lago venoso en el labio, o sea, que me ha pillado el diente con tu pelvis, con tu pubis, o sea, y tal, y me mira qué bonito, y te ríes. Ya, pues como los arañazos, y claro. como esas rodillas así magulladas, y esos moratones que te salen, pues sí. Son heridas de amor. Esas son las heridas de amor, y no las de las canciones románticas esas. Vale. Vale, pues a todo esto ¿por qué venía? Pues venía porque... Ay, no tenemos música, ¿no? Ah. Todo esto venía porque yo quería saber por qué mola más en el mundo, no en el nuestro, pero en el mundo. Marte. En Marte. ¿Por qué mola más chupar una polla que un pene? Y entonces he seguido buscando en internet y he encontrado... ¡La respuesta! ¡Claro! Entonces he encontrado en una página de ciencia y medicina... Ah, entonces es verdad, seguro. Que es súper verdad que la solución está a esta cuestión que nos atormenta. Es practicar sexo oral mejora la salud de las mujeres. ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Claro! Por eso me lo mandas. Pues sí, es así. Esto es lo que afirma un estudio realizado por científicos de la Universidad Estatal de Nueva York en United States, con la participación de más de 200 mujeres y publicada en la revista Archives of Sexual Behavior. Los investigadores estudiaron la vida sexual de estas participantes y llegaron a la conclusión de que tanto el sexo oral como las relaciones sexuales sin preservativo son buenos para la salud de la mujer y además les hace sentir más felices. Sobre todo a las 4 de la mañana. El estudio se basa en analizar los efectos del semen, o sea, aquí el elixir de la vida, en las mujeres. Para en las mujeres. Repito, en las mujeres, ¿eh? Solo. Pues la investigación afirma que este líquido contiene hasta 3 antidepresivos naturales y algunos productos químicos que podrían alterar el estado de ánimo, dando lugar al afecto y el sueño que sienten las mujeres. También afirman que el semen contiene otros productos como el cortisol, estrona u oxitocina. Y bueno, pues estas últimas sustancias mencionadas son las que se modificarían el estado de ánimo. Entre otras sustancias también se ha detectado serotonina, un tipo de antidepresivo, melatonina, que es la sustancia química responsable del ritmo del sueño-vigilia, la tirotropina, que es una hormona con funciones antidepresivas. Ya está, hay que acabar, ya está, ya tenemos la clave para acabar con todo el mundo psiquiátrico y claro, la sobremedicalización. Bueno, por lo menos, ¡qué suerte tenéis, tías! Ya os podéis librar de la hipermedicalización psiquiátrica. Claro. Solo tenéis que comerle la polla al psiquiatra. ¡Claro! ¡Ya está! Sí, porque no vale beberte el semen así solo. No. No. No. Que... no. Sí. Bueno, igual el médico de ahí te pone ahí unos botecitos, ¿no? En plan de... 25 mililitros de semen a la mañana. Pues yo he leído un sitio que tiene que 10 minutos. Si ha pasado 10 minutos desde que te has corrido, el semen pierde las propiedades. Ah, esto es como el zumo de naranja. Sí. Corre, corre, que se te van las vitaminas. Sí. Pues sí, esto es lo que dice. Que dice que, pues según algunos autores, la clave de la felicidad en una relación sexual para las mujeres está en el semen. Y no en el sexo mismo. Correcto. Sí, dice que, bueno, que estas afirmaciones, aunque... hay que cogerlas con pinzas porque el estudio solamente ha tenido 293 participantes. No es un número desdeñable. Las millones de mujeres y mucho menos le va a disuadir de coger y ponerlo en internet y divulgarlo en revistas de interés científico. Solo porque sean 200 personas que han sido de mi barrio. Eso es. Pues sí. Luego hay otras curiosidades que dicen que la mujer que realiza sexo oral se siente, lo hace por sentirse poderosa. Ajá. Sí, pero bueno, me quedo con lo de semen, que es muy bueno. Es una teoría así como diferente. Sí. Yo ya he leído lo de lo de los beneficios estos, que además esto ha salido hace poco, lo de los beneficios de consumir semen y consumir flujo vaginal, porque también han sacado cosas de que también... Ah, ¿flujo también? Sí, flujo también, pero... A los hombres. Pero sí, claro, a los hombres. Entonces, esto es un rollo de que antes el sexo oral era una cuestión que estaba fatal, fatalísima. Ahora el sexo oral ya está... Es genialísimo. Ya tiene vitaminas todo. Claro, tiene vitaminas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es justificar a través del sexo oral la heterosexualidad. Entonces, claro, se han sacado el rollo de la... ¿Cómo se llama? Que han corroborado la teoría del intercambio equivalente. ¡Ay, qué bueno! Lo cual quiere decir que ingerir eso, los flujos que tal, de que expulsa el organismo, los de el semen por una tía y los flujos vaginales por un tío... pues es súper bueno porque nos dan vitaminas complementarias que no tenemos, ¿sabes? Entonces la heterosexualidad por vía oral es perfectísima para la salud. Además, es que lo mejor de todo es ver los beneficios que tienen en el uno u otro, en el otro caso. Para el hombre, quita granos y espinillas, previene el cáncer de próstata, sirve para la digestión de los alimentos, el estreñimiento, te lo quita, vamos, pero de una manera. Madre mía, los dientes, los huesos, van a funcionar los riñones, bueno, es la hostia. Y para las mujeres, consumir semen es brutal para la hidratación de la piel, para las jaquecas, para el crecimiento de las uñas. Te da brillo en el pelo. O sea, es una pasada. Y bueno, el patriarcado no existe. No existe. Y nada, pues esto era tal. Entonces, estas son las cosas que hemos visto de estas cosas, de estos sexos, de este coño y polla en bocas. Pero parece como que es aburrido, pero hay muchísimas más cosas a lo largo del mundo, ancho, largo mundo. Ha habido muchas maneras de hacer esto con las bocas y un montón de gente que ha hecho cosas con bocas en muchas culturas diferentes. ¿Y nos lo vas a contar? Nos lo voy a contar, nos vamos a dar un paseíto. ¿Me dejas que ponga una canción antes? Of course, darling. Perdón. Un puñetazo a este fálico micrófono también. Ay, tu pregunta, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel, ay, qué bien, ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas, y tú me dices, ay, que te respondo. Pregunta, lo más grande de esta noche es si yo debía, si saliera el sol y me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. cabe entre las cejas. Que me cabe entre las cejas. Oy, oy, oy, oy, oy. Los viajes del tabú. Anales de la historia. De siempre se ha dicho que viajar abre la mente. Os invitamos a dar la vuelta al mundo en todas direcciones, sin dejarnos intimidar por las limitaciones del espacio y el tiempo. Las cañerías de la Irola nos servirán de agujero de gusano que nos trasladarán a momentos y lugares donde las convenciones de hoy no estaban ni planeadas, donde nuestra libertad sexual nos parezca una gélida cárcel, donde nuestras mayores represiones sean el frenesí desbocado de una deseante, solitaria y temerosa. Os invitamos a desnudar nuestros tabúes, desenterrar los fósiles de los que han nacido y conocer las piruetas que cada grupo humano ha hecho para acorralar el inaprensible deseo humano. Preguntaremos a un adolescente griego, a los tabúes que viajan encerrados en las bodegas de los barcos transoceánicos, a las putas de todas las épocas, a los jóvenes de la tribu Zambia, a las lesbianas victorianas. A ver qué nos cuentan. Pues sí, anales de la historia, los viajes del tabú y del cable. Pues sí. Y pues por no cambiar tema voy a empezar con las felaciones. Ay, qué bien, no hemos hablado todavía de felaciones. Venga, pero voy a pasar rápido voy a pasar de las felaciones. La felación, del latín felatio o felare, chupar. Coito per os, por boca, es una práctica de sexo oral que consiste en chupar, lamer, usar la lengua para generar movimiento. Bueno, eso es lo que hay, ya está. Entonces, definición de la Wikipedia, Sí. Bueno, hay definiciones de la Wikipedia mucho más divertidas para otras, que es como, ¿en serio me estás definiendo esto? Bueno. Cosa que quería resaltar, así curiosa, porque esto va a ser un viaje de curiosidades. Va a ser, por ejemplo, en el tema de la prostitución, como en la prostitución el tema de la felación era algo que estaba incluso mal visto entre ellas. La felación ha sido algo que ha sido utilizado como venerante y arrojadizo en muchísimos casos, o sea, igualmente a lo largo de la historia, en diferentes culturas, indiferentemente. O sea, en una de repente era como, ah, qué guay es comer pollas, en plan de, ah, qué degradante es comer pollas, ah, qué venerador es incluso ritual, y... qué cosa más horrible. Entonces, pues en el siglo XIX, en el Estado español, la práctica de la felación estaba muy mal vista, incluso entre las prostitutas. Y ya tenían hasta un argot propio en el que generaban... En el que hablaban pues diferentes franceses. Francés es sexo oral, en general. Francés bebido, francés profundo. ¿Por qué francés es sexo oral? ¿Por qué francés es apelación, que no es sexual? Ya, pues, no sé. Yo creo que es porque los franceses son así como muy orales, ¿no? Toma. Así por dar algo, lo leí en la Universidad del Sexual Behavior de American States. Stanford. American Oxford. Stanford es un perro. En Cambridge, bueno. Sí. The People Terrier. Bueno, el caso es que... vamos a dar una vuelta por otros sitios feladores. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, Osiris, uno de los dioses preferidos de los egipcios, ese que todo el mundo conocemos, fue asesinado y despedazado por sus hermanos Set, dios de las tinieblas, y, bueno, pues su hermano, vamos, solo él. Luego su esposa, y a la vez su hermana, fíjate, uy, ya tenía cosas turbias, que ya está, esto ya está catalogado dentro del DSM por algunas cosas, y en algunos códigos penales. Isis reconstruyó su cuerpo. Anubis lo procuró un nuevo pene, e Isis le devolvió la vida a su hermano chupándoselo. En el British Museum se conserva una imagen muy explícita de esta escena. Documento histórico. Luego tenemos, por otro lado, sin salir de Egipto, el mito del dios Atum. Este se realiza a sí mismo una autofelación y escupe el semen, dando lugar a los dioses Su, que sería el aire, y Tepnut, que sería la humedad. Sí, maravilloso, bueno. El semen. Por ejemplo, otra forma de connotaciones sobre la felación de forma negativa es en Roma. Como en la antigua Roma, en la práctica del felare o irrumare, que lo veremos más tarde, que el rumacín, como hemos dicho antes, es como el cambio este de pasivo a activo, ¿no? En la relación de la felación, pues los romanos le daban esta connotación así de poder en función de sumisión-dominación al sexo oral. El cunilingüis, por ejemplo, lo consideraba una práctica sucia, pero sí podemos ver que que gracias a algunas pintadas que han quedado en algunas zonas donde se ejercía la prostitución por prostitutos tíos, se veía que era algo que se demandaba, porque había en plan de, bueno, te la me la chupas por no sé cuánto, te la chupo por no sé cuánto, y había precios escritos por los sitios. Aún así, la práctica de una felación o un cunnilingus, ya fuera un hombre o una mujer, el ejecutor lo convertía en culpable de haberlo hecho. Se me era fatal, era horrible. Y según la jerarquía romana de la degradación sexual, que todo el mundo sabe que toda sociedad que se precie tiene una jerarquía de degradación sexual. Por supuesto, si no sois unos libertinos todos. Claro. Entonces, un hombre sospechoso de haber estimulado oralmente a una mujer se rebajaba más que uno que fuera penetrado por otro hombre. Y pues como al revés, claro. Y se imponía el estatus legal de infame, al mismo nivel que prostitutas, gladiadores y actores. Sí, lo cual le impedía votar, fíjate, y representarse a sí mismo ante un tribunal. Es un plan de, bueno, digo, en la cultura moche, ya nos vamos a las Américas, la antigua cultura peruana moche rendía culto a la vida diaria, incluyendo las prácticas sexuales, describiendo felaciones en todas sus ceremonias. Y eso, tenían un montón de figuritas y cositas así, en las que salen así felando todo el rato. Entonces, y aquí tenemos a nuestro joven de la tribu Zambia. ¡Por fin! Por fin. Sí, eso es verdad. ¿Qué hacen los zambianos? Pues entre los zambianos de Papúa Nueva Guinea existe la creencia de que el semen tiene propiedades especiales, por lo que es importante que los jóvenes ingieran el semen de sus mayores a través de la realización de felaciones. Es una iniciación importante para que el joven adolescente alcance una adecuada madurez. Vale. Lo tienen que hacer muy rápido, que si no, se le van las vitaminas. Claro, claro, claro. Eso, pues, no sé si le dan estas propiedades vitaminescas, pero sí, son 10 minutos. A 10 minutos, ¿no? Sí. Además puedes hacer así, en plan de mamá de azúcar naranja, tú junto. bueno, tenemos un montón de sitios, por ejemplo, como la India, el Kama Sutra y estos libros que nos llegan hasta hoy, y con sus rollos de cómo posturitas, tal, qué cosas hacer con la sexualidad. Pues, por ejemplo, el Kama Sutra le dedica pues un montón de tiempo a la felación, con todo lujo de detalles, y el cunnilingus, pues esa cosa que menciona. Ay, me extraña tanto. Sí. Y sin embargo, de acuerdo con este texto, la felación es sobre todo una conducta característica de eunucos, quienes usaban su boca como sustituto de los genitales femeninos. El pavo que sirve esto, el Vatsyayana, establece que también la practicaban mujeres no castas, y menciona el prejuicio tradicional muy extendido de considerar esta práctica como degradante o impuna. Una vez más. Parece coincidir en cierta medida con estas actitudes, afirmando que un hombre sabio no debería caer en esa forma de cópula, aunque reconoce que puede ser apropiado en algunos casos, que curiosamente no llega a especificar. Tenemos otros ejemplos, tenemos aquí el Corán. En el Corán, por ejemplo, la literatura islámica se prohíbe explícitamente dentro del matrimonio el sexo durante el ciclo menstrual. Pero la... que esto es algo, mira, de lo que no hemos hablado hoy es el tema hemos hablado de olores y tal, pero no hemos hablado de todos los prejuicios sobre el sexo oral con la regla, el comer con la regla... Bueno, tenemos tiempo. Sexo oral 2. Sexo oral 2, sí. Entonces, pero en la actualidad, esa, por la actitud hacia el sexo oral y el sexo anal es un tema discutido entre los alumnos del moderno Islam. En lo que concierne al sexo oral, algunas autoridades religiosas opinan que sí se permite realizarlo, siempre y cuando no entre líquido en la boca. Otras facciones, en cambio, creen que la estimulación oral del pene está prohibida, mientras que la estimulación oral de la femenina es aceptable. Oso, no. ¿Qué te parece? Gora Corán. Gora Corán. Y... vamos a hablar un poco de otras cosas que no sean penes, por favor. Pues no, todavía no. Oye, ¿por qué no? Rápido, mía. Vea, quiero... estás delante de esta falo. Mira, tardo 5 minutos en hablar de todas las cosas. Atrás. Venga. Pues vamos a dar nombres con sus historias. Por ejemplo, está el bucaque, que mira, no querías penes, por aquí tienes muchos. Ya, por eso. Es que lo he visto venir. Es que te veo venir, chapo. Pues hace en grupo, mira, te voy a hablar. Que seas. Es un rollo de en plan de un montón de penes, así como corriéndose en una persona. Entonces, lo que quiero decir es el origen. Es como hay otras cuantas cosas, prácticas, sobre todo prácticas de BDSM, que tienen origen en formas de tortura y cosas así, y cómo se han resexualizado, ¿no? Y por ejemplo, el origen de esta práctica sexual, el bukkake, se remonta a la era dinástica japonesa, en torno al siglo 7 a.C., cuando se empleaba el bukkake como castigo sexual a una mujer. Comúnmente se usaba esta práctica para castigar delitos de infidelidad. La población japonesa sostenía el pensamiento de que si la mujer se deshonraba a sí misma entregándose a otro hombre, esta debería ser humillada sufriendo la máxima de su acción. Una burrada. Sí, luego, por ejemplo, dicen que es algo que se ha extendido muy bien en el porno, sobre todo porque es un rollo japonés, y en el porno japonés tienen este rollo de tener que pixelar las imágenes. Entonces, dicen que hay algunos directores de porno japonés que lo que han hecho es, para intentar, junto con esa censura pixelada, tratar de buscar la estimulación a través de las imágenes, el hecho de que aunque hubiera muchas cosas pixeladas y estuviera como con la imagen ya en sí fuera bruta, generaba esa excitación. Eso es una explicación que he oído por ahí. Y ahora vamos a centrar el coño un poco. Venga. Cunilingus. Cunilingus del latín, cunus, vulva y lingo lingare lamer. Es la práctica del sexo oral en los genitales femeninos, clítoris, vulva y vagina. Bueno, hay una cosa que se llama el humming, o humming, o humming, como lo queramos leer, casi humus, que consiste en hacer un sonido gutural con la garganta para producir cosquilleo en la sensible mucosa genital femenina. Ay, esto me ha hecho mucha gracia, lo tengo que leer. Luego también existe el cunilingus como forma de masturbación. Es muy poco frecuente el autocunilingus debido a que hay dificultades físicas, por lo que en general suele realizarlo otra persona. ¿Esto? Iluminado en Wikipedia. Es como, bueno, yo qué sé, o sea, contorsionistas, bueno, sí. En fin, dejémoslo pasar. Vamos a hacer un poquito de historia. Historita. En China hay una señora china, de estas señoras chinas que llegan hasta hoy porque tenían mucho poder. Se llama Hu Zetian y reinó desde el 690 al 705 después de Cristo. Fue la única emperatriz china que, haciendo uso de su posición, creó un decreto por el cual todos los dignatarios visitantes deberían rendirle sus respetos realizándole un cunilingus. Ole Hu Zetian. Ah, que sí. Muy bien. Tú estás en la realeza, ¿no has pensado en hacer un decreto? ¿Oh? ¿Eh? A ver si desde las mazmorras puedo hacer algo, ¿sí? Todo dignatario que se digne a pasarse por las mazmorras de la Irola. ¡Oye! Lo veo. ¿Lo ves? Bueno, vamos a ponerlos en los estatutos de la Irola. Lo veo. Próximas participantes de la cama redonda. Ir pensando esto. Bueno, aquí vemos alguna de las cosas de la transformación, por ejemplo, como en la Biblia hay un pasaje que se llama el Cantar de los Cantares y hay un trocito, pero esto es como un pequeño ejemplo en el que como se ha ido queriéndole quitar siempre, hay un trocito que habla de cómo se disfruta del líquido que sale del vino aromático que sale de la vulva, de no sé qué tal, y todas las traducciones han empeñado en intentar cambiar vulva por ombligo, que es como... Que de todas he sabido que sale un montón de líquido del sí, ombligo. El ombligo, este rollo. Cuando se estimula. Cosas de cristianos. Bueno, tenemos, por ejemplo, el taoísmo, es una filosofía antigua que desde antes ya viene a corroborar esta teoría de la que hablábamos antes del equilibrio, ¿cómo era? El recíproco este, de que había que consumirse los fluidos recíprocamente y heterosexualmente. Entonces, en el taoísmo chino se reverenciaba el cunilingus un montón. Y se debe que al objeto del taoísmo es alcanzar la inmortalidad, o al menos la longevidad. Y la pérdida de semen, secreciones vaginales u otros líquidos corporales, como se cree, causa una pérdida correspondiente de vitalidad. Que esto es un poco como lo que hablábamos de Tissot en su momento, de que si te masturbas un montón se te va la vida, se te va todo. Pues en efecto. Pues a la inversa, por la retención de semen o por la ingesta de secreciones vaginales, un hombre o una mujer pueden conservar y aumentar su chi o aliento original vital en taoísmo. Bueno. Pero ideal taoísta se reduce al enriquecimiento del hombre y las secreciones femeninas. La mujer también se beneficia de su comunión con el hombre, un rasgo que ha conducido al sinólogo Christopher Schimper a denunciar que los manuales antiguos sobre el arte del dormitorio conducen a una clase de hombre pretencioso que no es taoísta en absoluto. Pretencioso, ¿eh? Sí. Bueno, tampoco quería yo entender mucho en esto. No, pero no tienes tiempo. Vale, pues ahora quiero poner, por ejemplo, el face-sitting. ¿Face-sitting? ¿Te acuerdas que es esta cosa que querían prohibir de la cámara de los lores? Sí, me acuerdo. Pues el face-sitting, sentarse en la cara, vamos, es una práctica sexual en la cual una de las integrantes de la pareja se sienta, oprime o frota su trasero sobre la cara del otro. ¿Su trasero? Hay una de su trasero, pero es porque es sentimental. Viene aquí que, en respecto a su cara, permite forzar el contacto oral-genital u oral-anal. Es por eso que pone su... Porque suele ser como desde atrás, o así. Que no necesariamente así, es como esta posición en forma de BDSM, incluyendo la dominación y la sumisión. Bueno, no voy a meterme mucho en eso, solo quería deciros que existe esa otra cosa. Igual que el anilingus, que puede ser lo que es el beso negro, que es como en el culo, vamos. Y que hay una cosa muy bonita que se llama colibrí. ¡Ay! Sí, es la única cosa bonita que dicen en muchos sitios sobre esto. El colibrí, que es como meter la lengua y hacer así, que se parece con lo que los colibríes hacen para succionar el néctar de las florecitas, que meten en su lengüecita. Ya, porque además tú lees, o sea, pones beso negro y todo lo que te sale chungo, ¿no? Sobre enfermedades. Chunguísimo. Todo es, vamos, te mueres. Sí, la fuente solo del ponerlo, mal. Solo te mueres. Sí, ajá, fuente de todo el mal. Bueno, poner anilingus. Que no vaya a morir. Bueno, peor, todo el mundo sabe que las cosas en latín son mucho peor siempre. Me atraganto. Estoy teniendo una relación oral con un donete. Ya está. Bueno, está el 69 también. Todo el mundo sabe lo que es el 69. Una cosa bonita. Tal. Ya está. Y luego la irrumación, que ya lo hablamos. Y derivaciones varias, como el Glory Hole. Cosas de estas. Ya está, no os quiero contar más. Eso es este pequeño repaso que hemos tenido por diferentes formas de usar nuestras bocas. Y es que ya no nos queda tiempo. Yo no quiero ser la water party siempre de Dixie and Bly, pero... Sí nos queda. Ah, bueno, porque quieres poner no, la canción. No, porque mal. Quiero regalarle... Porque es que ha sido San Valentín. Es cierto. Y me he puesto tierna. Y entonces pues le quiero regalar una canción a todas esas personitas que estamos y están luchando por... Bueno, sí, están luchando por tener otros esquemas. Y que a veces salen mal y a veces salen bien... Pero estamos como probando porque no seguimos los parámetros que nos han dicho que tenemos que seguir. Entonces, a todas ellas, que nada, que sepáis que lo estamos haciendo muy bien. Os queremos. Y os queremos, y para vosotros va esto. Y nos vemos la semana que viene. Chao.